Hola, buenas noches. Bienvenidos a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Seguimos acá haciendo programas especiales mientras alzamos vuelo para llevarles a ustedes la mejor programación vista desde los colectivos. Recuerden que estamos en Facebook como Radio Urbana, Radicalmente Democrática, en Twitter con arroba Urbana Radio GT, nuestros diferentes enlaces. Y bueno, hoy vamos a hablar de retos y expectativas de la Ley de Juventud, la iniciativa número 3896. Tenemos como invitadas a Ingrid Gálvez de Go Joven Guatemala y a Flor González de Incide Joven. Y bueno, yo soy Isabel Juárez, que estará con ustedes en esta hora hablando sobre esta Ley de Juventud, la iniciativa 3896, que bueno, ha estado en la agenda legislativa y pues hoy en su tercera lectura. Damos la bienvenida a Flor González de Incide Joven. Hola Flor, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Urbana. Hola Isabel, muchas gracias por la invitación y el espacio. Muy bien. A ver, contanos, ¿por qué Guatemala necesita una ley de juventud? ¿Por qué la necesidad de contar con una ley de juventud? A ver, durante la ENCOVI del 2011 se reporta que el 33% de la población a nivel nacional somos jóvenes y adolescentes jóvenes entre 13 y 30 años. A esto se refiere el bono demográfico y estamos hablando que la mayoría de la población estamos entre estas edades y pues obviamente sería la ley un instrumento súper importante para garantizar los derechos a nivel nacional, ¿verdad? Cuando hablamos de esa ley de juventud, bueno, yo tengo un dato por acá de un 70% de población menor de 29 años. Sí. Y de eso todavía hay un extracto donde nos dice que de 18 a 30 años conforma la población guatemalteca. Y ese marco jurídico de la ley, ¿cuál sería? ¿Qué impulsaría la del marco en esta ley? La iniciativa esta, digamos, estaría abarcando la creación de una secretaría específica para la juventud. Un poco la idea era también garantizar la participación de las y los jóvenes a nivel local a través de los consejos de desarrollo. Y pues además estaban como enunciados los derechos específicos con los que iba a contar esta población. La parte importante es que hay problemáticas específicas que empiezan como a tener como mucha incidencia entre estas edades. Para nosotros, desde lo que abordamos desde Incide Joven, pues por ejemplo, el tema de mujeres y hombres jóvenes viviendo con VIH, mujeres víctimas de violencia sexual, sobre todo las menores de edad, y que digamos esta ley tendría que venir a garantizarnos que vayan a haber procesos impulsados desde el Estado, que hayan garantías que permitan como mejorar la calidad de vida de estas personas. Bueno, para que nos pongamos en contexto, esta Ley Nacional de la Juventud se conoció en el Pleno el 9 de septiembre del 2008 y fue una iniciativa de ley presentada por José Alejandro de León Maldonado. Y bueno, el trámite correspondiente eran las comisiones extraordinarias de la Juventud y de Finanzas Públicas y Moneda para ese estudio y dictamen en su conjunto para que se pudiera hablar de la ley. Esto quiere decir entonces que una ley nacional de la juventud busca políticas públicas integrales para esta población. En salud, en educación, nos decías en un tema muy específico, derechos sexuales y derechos reproductivos, supongo. Sí, pero es esto, busca La participación la política participación activa. política activa, educación, salud, serían como sus tres ejes como principales. Ok. Y bueno, vamos a revisar un poco esta iniciativa 3896. Y acá en los objetivos de la ley podemos revisar que busca proteger y promover los derechos y deberes de la juventud, promover políticas públicas de desarrollo integral para atender los problemas y necesidades de la juventud, propiciar la plena participación de la juventud en lo social, político, económico, cultural y ambiental, promover la coordinación de las instituciones públicas y de estas con las organizaciones juveniles y de la sociedad civil, reconocer el aporte de la juventud al desarrollo nacional, reconocer y promover la diversidad cultural y de expresión de la juventud guatemalteca. Faltaría algo en los objetivos de la Ley Flor, estos que hemos revisado ahora en el documento 3896. No, para mí lo, digamos... Desde INCIDE Joven, ¿cuál es el análisis? Desde los objetivos, digamos, no habría mucho que llamar como la atención, sino más bien es cómo se empieza a desglosar claro. más adelante la ley, ¿verdad? Claro. Porque los objetivos están como mucho más amplios y es en lo específico en donde vos puedes ver que empiezan a haber como faltas. Y es hasta el momento no sabemos cómo quedó hoy en su tercera lectura. Por ejemplo, si los objetivos fueron cambiados, porque es lo que estamos viendo de este documento público en este momento. Sí, de documento público, lo que tenemos es la iniciativa de ley tal cual se presentó en ese momento con el diputado León. Sin embargo, sí sabemos que algunas organizaciones que han estado como a cargo de la negociación con el Congreso de la República, pues ya cuentan con enmiendas específicas para ese borrador de o para esa iniciativa de ley, digamos. Pero esos son documentos que aún no son públicos. Y como INCIDE Joven sí trabajaron esta iniciativa, la 3896, ¿hicieron algún proceso para conocerlo? ¿Cómo ha sido? Lo que pasa es que, vamos a ver, INCIDE Joven empieza a incorporarse en este proceso en el 2014, cuando desde el CONJUVE y el Gabinete de la Juventud se convoca a una consulta a organizaciones, grupos y colectivos juveniles. Y entonces la idea era trabajar por mesas temáticas, ellos lo dicen que según la pertinencia, y la idea era que se pudiera analizar el contenido de la ley y hacer propuestas desde la sociedad civil. En teoría estas serían sistematizadas y luego serían como las enmiendas que se prepararían para presentar ante el Congreso. Es hasta unos meses después que, digamos, la segunda comunicación que nosotros tenemos por parte de una de las organizaciones que estaba coordinando el proceso, y ya no era la misma iniciativa de ley. Ah. Y digamos, de ahí hasta ahora no se había tenido comunicación, sino es porque el Congreso de la República publica el día viernes que la Comisión Extraordinaria de Juventud se estaba reuniendo con esta organización. Entonces, no hay como mayor análisis porque no había mayor información tampoco. Digamos, no fue consensuado que íbamos a cambiar, o sea, de iniciativa de ley. Esa fue una decisión que se tomó dentro del Congreso en negociaciones cerradas. Había una mesa técnica entonces en donde se perdió la comunicación. Sí. Pero en días. No, eso ya fue hace ratos. Digamos, después de la consulta, en teoría lo que correspondía era sistematizar los aportes y enviarlos a las organizaciones. Entonces, digamos, teníamos un documento consensuado con el que podíamos ir caminando, ¿me entiendes? Claro. Y hacer los análisis respectivos. El problema es que eso fue en agosto de 2014 y hasta en marzo, que nosotros tenemos la siguiente comunicación, ya esta organización hablaba de las leyes, o sea, ya estaba... ¿Hay otra iniciativa? Sí, son tres iniciativas las que están engavetadas. Ah, contanos esa parte, porque si estamos hablando de la 3896, entonces esas otras tres... Esas otras dos, ¿también las trabajaron o salieron en paralelo? No, entiendo que salen en diferentes momentos, pero esta ley que, digamos, con la que se venía trabajando con CONJUVE, esta se supone que, digamos, la idea era incorporar los aportes, presentárselo a... la ex vicepresidenta, la famosa Valdetti. Ah, porque ella lo iba a presentar. Ajá, el Gabinete de Desarrollo Social. Sí, y ella lo iba a presentar. Ya no, pasó. Claro. Luego cambiaron porque, digamos, la opinión de los diputados en ese momento era que las otras dos estaban como obsoletas, ya llevaban mucho tiempo ahí y que no habían tenido como mayor éxito dentro del Congreso. la razón por la cual se decide retomar la que hoy se aprobó en tercera lectura, ajá, es porque ya llevaba dos lecturas, ya tenía como un proceso mucho más avanzado, y pues la gente en ese momento, sobre todo los diputados que estaban con quienes estaban negociando, pues hablaban de que había muchas mayores posibilidades de solo hacer cambios específicos y no tener que pasar todo el proceso con las otras dos leyes, con cualquiera de las otras dos. Y el cambio de gobierno y la llegada de nuevos diputados, ¿eso generó algún desconocimiento en cuanto a esta iniciativa? ¿Sabes algo de esto? No, por eso regreso al tema de que, digamos, nosotros no manejamos mayor información respecto al proceso. Sabemos que ahora, por ejemplo, la bancada de Convergencia estaba apoyando mucho el proceso de la ley de juventud. Ajá. Yo sí creo, desde mi opinión, ahí sí también un poco más personal, que es una necesidad como de aprobar por aprobar, sin necesidad de revisar el fondo. Claro, y el contexto en que se ha venido dando el proceso de la validación. Sí, uh-huh. Y entonces también eso, digamos, no llevábamos ni un mes cuando ya teníamos la primera reunión y ni siquiera no fue socializado. No te podría decir muy bien ahí cómo está el juego de poder dentro del Congreso, pero sí sabemos, digamos, porque estuvimos tratando de llegar a algunos de los diputados para decirles que necesitábamos un tiempo prudente para socializar toda esta información con las organizaciones y colectivos juveniles, y digamos, la mayoría sí estaban a favor. Claro. O sea, hoy en las redes sociales, entre ayer y hoy, se pronunció Convergencia, sí. se pronunció gente de Todos, ajá, que serían como quienes están apoyando más el proceso. Bueno, y la diputada que está a cargo de la Comisión Extraordinaria de Juventud, que va por líder. O sea que sí había alguna gente que ya estaba, que ya había conocido, que había estado en ese proceso y que algo sabía, pero de ahí todos los demás quizás andaban como un poco perdidos, ¿no? Como sospechoso eso de aprobar leyes, porque ya estamos aquí. Sí, en menos de un mes, sin conocer procesos, y nos vamos, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, también por lo menos el documento que tenemos en este momento, la 3896, también hace una definición de qué es jóvenes, adolescentes, jóvenes y juventud, como una parte del marco teórico que tiene esta iniciativa de ley, y de cómo, pues, hoy vimos en el Congreso, durante el día, en esta sesión, esa tercera lectura, y bueno, ya nos explicaba Flor, las organizaciones sociales un poco, bueno, bastante desinformadas en este proceso, porque se desconocía totalmente que se estaba aprobando. Y sobre todo, el problema más grave sería entonces la socialización, que no hemos dado. Bueno, nos vamos a un corte. Les recordamos que estamos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática, en Twitter, @RadioGT. Y bueno, nuestros diferentes enlaces. Estamos usando el hashtag Sí Ley de Juventud, así como el hashtag Ley Juventud 3896. Canto de Rebeca Lane. Vamos a escuchar en este momento. Gracias. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre una instrumental. Rebelde perenne, mis musas son las mujeres. Llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas. Incorrecta, me gusta incomodarte, ese es mi arte, con palabras penetrarte. Hacer un omelette con tus pobres esos tiesos. Versos insurrectos que pongan a bailar en tu cabeza idiolectos y estructuras anacrónicas. No soy una anónima, soy pirata, anarquista, feminista en tus bocinas. Óyeme bien que hace tiempo el disfraz de sumisa se fue volando con el viento. Ajá, ajá. Soy guerrera. radio soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas, versos proscritos escribo con sangre en la piel de mi enemigo. Aquí hay lucha, soy más ruda que Kevin Balam. Todas las noches bajo a echarme impuro a Shivalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Un cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Tal vez yo no vengo del gueto en la ciudad, pero desde pequeña me trataron como marginal. Yo preguntaba, cuestionaba, no aceptaba. De familia guerrillera, ¿qué otra cosa esperaban? Me nombraron tras el rastro de mi tía, secuestrada por el ejército y desaparecida. Ella me enseñó el arte de las letras con poemas que ahora yo voy recitando en las banquetas. Tanquetas contra la inteligencia en los años 80. Genocidio para exterminar poetas. En mi sangre fluye sangre rebelde, por eso grito a los cuatro vientos aunque venga la muerte. Ajá, ajá. Soy guerrera. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas, versos proscritos escribo con sangre en la piel de mi enemigo. Aquí en lucha soy más ruda que Kevin Balam. Todas las noches bajo echarme impuro a Shivalba. Esto es poesía obsidiana, dura como la piedra, caliente como el magma, traída directamente desde el inframundo. Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo. Ajá, ajá. Rebecca Lane. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Bueno, estamos de regreso en Radio Urbana Radicalmente Democrática y en esta noche estamos hablando de los retos y expectativas de la Ley de Juventud, la iniciativa número 3896, con nuestra amiga Flor González de Incide Joven. Y bueno, se va a integrar en algunos minutos Ingrid Gálvez de Go Joven Guatemala. Seguimos revisando este documento, la 3896, la iniciativa que fue discutida hoy en el Congreso de la República. En las definiciones de juventud vemos acá que jóvenes adolescentes se define como las personas comprendidas desde los 13 y los menores de 18 años de edad. Y en el caso de jóvenes, indica que son las personas mayores de 18 y menores de 30 años de edad. Asimismo, tiene una definición de la juventud en situación especial. Son aquellas personas cuya situación social, económica, física, mental, cultural y legal les impide o limita el pleno goce de sus derechos. Revisamos también los principios orientadores. Si la ley busca la aplicación en los principios de participación, libertad, igualdad, integridad, equidad, corresponsabilidad, pluriculturalidad, multilingüismo, multietnicidad, productividad, cooperación, intergeneracional, justicia social y solidaridad. Por lo menos los principios, pues, nos parece como que bastante en la integralidad de una ley pensada para realmente apoyar los procesos de participación activa, una ciudadanía ejercida desde los jóvenes, Flor. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a esto y ya en el marco de los derechos, que es el trabajo que tú haces? Pues en el marco del trabajo que nosotros hacemos, digamos, sí nos hubiera gustado que quedara como uno de los principios los derechos humanos. O sea, porque creemos que componer derechos humanos como parte de los principios de la ley iba a dar la oportunidad de que cualquier falta que hubiera en la ley, pues pudieras abocarte ahí, desde ahí tener una opinión más completa. Ajá. Y cuando habla de este reconocimiento de derechos, ¿falta algo? ¿Nos faltaría alguna cuestión muy especial donde la juventud en toda su diversidad en este país quedara fuera? Los derechos, sí. que digamos ya es como está más explícito un artículo después. Pues para nosotros lo que pasa es de que se nos está nombrando por cómo somos y en la situación en la que estamos, ¿verdad? Y entonces claro. En esa parte se habla de las normas que hay tanto en legislación a nivel nacional como internacional en materia de derechos humanos, para toda la juventud, sin distinción de etnia, idioma, religión, grado académico, sexo, cultura, pensamiento político, discapacidad, condición fisiológica, padecer de enfermedades, situación económica o estrato social. Claro. Para nosotras, en esta parte, era fundamental incluir la orientación sexual y la identidad de género. ¿Y esa parte quedó olvidada en su redacción? Repito, nosotros no tenemos, digamos, acceso a las... me refiero en la parte de la validación. ¿Quedó olvidada en ese proceso? ¿Se sacó? Sí se habló, pero no quedó. Sí se habló, pero no quedó, porque al final, digamos, todos dimos, todas y todos dimos nuestros aportes. Claro. Ahora, en la sistematización de qué sí se recogió como acuerdo y qué no se recogió como acuerdo, no tenemos acceso. Es de, digamos, a partir de ese documento salen las enmiendas. Por eso es bien complejo, claro, digamos, desglosar o tener una opinión más clara sobre cómo está la ley ahorita y qué es lo que aprobaron ahorita en tercera lectura, porque no tenés la información. Esa base de cómo quedó en el proceso de la validación, la sistematización y cómo llega hoy al pleno. Sí, porque ahí, digamos, porque esa sistematización recoge acuerdos colectivos y como se trabajó por mesas temáticas, no necesariamente daba la metodología como para que ahí todos saliéramos muy claros de decir, ah, este sí fue un acuerdo, este no fue un acuerdo. Complejo entonces trabajar esos espacios, Flor. Sí. Bueno, porque si hablamos de juventud, pues hablamos de juventudes que trabajamos por diferentes temas. Claro. Y obviamente en esa diversidad, si en esas mesas temáticas a la hora de abordar diversidad sexual, identidad de género e incluso la educación integral en sexualidad, que es lo que nosotros abordamos, obviamente íbamos a saltar de todos los bandos habidos y por haber. ¿Porque son temas tabú? Sí. ¿Cómo se percibe esos tres temas que estás hablando, de la identidad de género, la diversidad sexual y la educación integral en sexualidad? En ese trabajo de las mesas temáticas todavía hay, bueno, uno esperaría que por ser jóvenes fueran quizás un poco más abiertos a estos temas, pero también esa diversidad podemos entender que no necesariamente estos temas son abordados, trabajados. Pues fíjate que justo eso estábamos hablando hoy en la tarde con las compañeras de la oficina, que en realidad el hecho que fuera una ley específica para la juventud pues daba una gran oportunidad o abría las puertas para que pudiéramos defender derechos o abordar los derechos desde una perspectiva mucho más amplia. Sin embargo, no fue así. O sea, la juventud no ha sido en este proceso un sinónimo de apertura o de hablar las cosas como con más tranquilidad. No, digamos, hay todavía cuestiones complicadas de tratar. Ajá. Independientemente de nuestras edades, sí se habló mucho sobre que la diversidad sexual específicamente era un tema que vulneraba la ley. O sea, mejor no lo metamos porque entonces no va a pasar la ley. Iba a ser mucho más difícil que pasara. Y entonces eso les garantiza, digamos, con la promesa, digamos, entiendo, o es mi reflexión muy personal de parte de algunos diputados, de que era mucho más fácil hacer después cambios a la ley y que mejor ahorita pasara como está. Pero eso es peligroso. Claro, es peligroso. Y nosotros, insisto, desde la posición de Incide Joven, los derechos no se van a negociar. Así es. Se defienden. Se defienden. Claro. Y no se ha dado la batalla. Entonces, ¿por qué nos estamos dando por derrotados desde antes? Es bien frustrante. Sí, sobre todo esa jornada de hoy, ¿no? En medio de la lectura y los posicionamientos de los diputados con respecto a los artículos y que no sabemos en realidad qué está pasando, porque es el trabajo y el esfuerzo que alguien como estas organizaciones como Incide Joven ha estado ahí, y tu trabajo como tal desde querer aportar una cosa, una ley en este caso, que apoye a la juventud. Si estamos viendo que Guatemala es una sociedad muy joven. Sí. Mira, ahí hay diferentes cuestiones, porque nosotros hablamos incluso con diputados y diputadas que decían que de verdad eso ya estaba incluido. ¿Cómo está incluido? Es la clave. O sea, porque yo sí soy de la opinión que, o sea, no puedes esconder entre líneas o entre palabras a una población que evidentemente existe y está ahí. Claro, claro. Y tiene necesidades específicas. Claro, claro. Bueno, como no sabemos cómo quedó hoy este documento, pues sigamos como analizando por dónde iba. Vemos aquí estos derechos como el derecho al acceso a la salud integral y diferenciada, el derecho a la educación formal y no formal, la ciencia, la tecnología, el derecho a la vida, el derecho a la cultura y espiritualidad desde su propia cosmovisión. Aquí pues todavía vemos que con mucha apertura a la diversidad que tenemos como país, derecho al tiempo libre y a su aprovechamiento constructivo, la práctica de la educación física, la recreación física y el deporte, derecho a la participación y organización, derecho a un ambiente saludable, derecho al trabajo, seguridad social, a la remuneración justa, a la capacitación y a la no explotación económica, derecho a la capacitación técnica laboral, derecho a la convivencia armónica y la paz, derecho al acceso y cobertura a servicios estables de calidad, estatales de calidad en salud, educación y rehabilitación para la juventud con discapacidad y derecho a la protección especial en contexto de vulnerabilidad y riesgo social. Y bueno, después nos vamos a los deberes que contempla esta iniciativa de ley, así como las obligaciones del Estado. En este capítulo, Flor, ¿qué nos podés aportar con respecto a las obligaciones del Estado? Solo antes, digamos, porque para mí sí está relacionado con lo que significan las obligaciones del Estado, solo quisiera regresar rapidito al punto de antes, sí, porque, sí, por ejemplo, el tema del acceso a la salud, claro, diferenciada, ajá, sí, cómo cambia la perspectiva de cómo le es el derecho cuando hablas de manera clara sobre quién es la población a la que está dirigida esta ley. Ajá, sí, y regreso a lo de la diversidad sexual como un ejemplo. No, claro, sí. El acceso a la salud diferenciada es diferente para, dependiendo de tu orientación sexual, dependiendo de tu identidad de género. Claro. O sea, ¿cómo también vas leyendo diferente dependiendo de esa población, ¿verdad? Y como no está clara, te deja un poco como medio en... Como una laguna ahí que no... Sí. Gran laguna. Y hoy tenemos esa salud diferenciada, ¿sí?, en el sistema estatal. No, en teoría existen los, ajá, espacios amigables, que en algunos de los lugares, por ejemplo, son organizaciones de sociedad civil quienes prestan el espacio, quienes prestan el servicio, incluso quienes pagan honorarios. Ok, muy bien. Vamos a otro corte. Les recordamos que estamos en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática, en Twitter como @UrbanaRadioGT. Y bueno, vamos con Calle 13 y El Aguante. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el calor.

y de cómo hace una especificidad en cada una de estas grandes áreas de atención a la juventud. Y también vemos acá el deporte y la recreación, pero asimismo en el artículo 15, que es lo que estamos viendo en esta iniciativa, la 3896, la organización y la participación, también como una participación activa de parte de la juventud. Le damos la bienvenida a Ingrid Gálvez, de Go Joven. Bienvenida, Ingrid. Este es tu espacio en Radio Urbana. Buenas noches. Llegando recién. Buenas noches. Bueno, les quiero comentar que Ingrid estuvo hoy muy al pendiente de lo que pasó en el Congreso, así que los aportes que ya Flor nos ha dado y ya qué fue lo que pasó hoy en el Congreso, pues es la experiencia que Ingrid vivió hoy en esta locura, por lo que vimos que estaba sucediendo en pasillos, en el mismo pleno, volanteando ustedes a los diputados, informando a los desinformados, vimos por ahí también. Bienvenida, Ingrid, contanos, ¿cómo fue el día de hoy? Bien, pues sí fue largo, ¿verdad? Empezando por ahí, aclarar que a las 9 de la mañana se dio una conferencia de prensa, pues inicialmente convocada por la Sodejú, Fundajú y Paz Joven, en donde se extendió la convocatoria a otras organizaciones. En total fuimos 12 quienes llegamos al Congreso. ¿12 organizaciones representadas? Ay, ¿verdad? Claro. De Cobán, de Izabal, ¿verdad? De algunos departamentos. Y bueno, se expuso cuál era el objetivo de la ley y que en el marco de esa exigencia esperábamos que el proceso del día de hoy avanzara. Simultáneamente hubo otra conferencia de prensa en donde estuvieron algunos diputados y estuvieron integrantes del colectivo Verse Jóvenes por Guatemala, pues haciendo el mismo llamamiento, ¿verdad? Las mismas exigencias, sí a la ley y que era la hora de la juventud, etcétera. Entonces es algo que los dos colectivos coincidieron en ese espacio, sin embargo sí lo hicimos separado porque pues hay demandas que sí son distintas. Pues luego ya a las 2 de la tarde, bueno, nosotros nos quedamos ahí porque había reunión de jefes de bloque, pues, platicando con algunos diputados sobre lo que iba a pasar en la tarde. A las 2 de la tarde se inició con la agenda y fue extensa, ¿verdad? Se tocaron todos los puntos, se aprobó en segunda lectura la ley de desarrollo rural, ¿verdad? Otro proceso interesante. Sí, ahí, ese tema lo tendremos también acá en Radio Urbana con sí, nuestro compañero Byron Garros. Es necesario que se haga toda esa socialización del tema. Y en esa aprobación más o menos fueron como 3 horas, ¿verdad? Porque sí. Y luego entrar la ley de juventud. Sí, luego ya entró pues realmente fueron, sin mucho, 15 minutos, ¿verdad? En lo que votaban y hacían la... Pero la negociación se dio durante toda la tarde, ¿verdad? Porque nosotros, para aclarar que... pues estuvimos en la revisión de 15 enmiendas. Uh-huh. Es bastante, es un paquete grande. Del documento que estábamos viendo con Flor, en el análisis antes que tú te integraras, esas enmiendas entran en este documento que estábamos revisando con sí, Flor. Sí. Y ahí se fue caminando. Incluso, otra dinámica diferente sí, a lo que veíamos. Hay una versión mucho más actualizada, porque ustedes saben que se actualizó incluso hoy en la madrugada, bueno, ayer en la madrugada, porque había que encontrarle todo el fundamento técnico, jurídico, político, ¿verdad? Claro. A cada enmienda. Y sí hay como cuestiones que se agregaron ya para que en la reunión de jefes de bloque lo tuvieran más actualizado. Ajá. Estas enmiendas, que básicamente son bastante parecidas, pero sí hay algunas cosas que cambian de las que ustedes estaban analizando, por lo que veo. Pues estábamos sí. hablando de un tema fundamental que hacía falta. Bueno, eran tres. Flor nos explicaba sobre educación integral en sexualidad, sí. que no estaba siendo aceptada, la identidad de género. ¿Y cuál era el otro, Flor? El tercero. Personas viviendo con VIH. Entonces, ahí desconocíamos sí. el contenido, o sea, no estaba en este documento que estábamos. ¿Cómo quedó ahora entonces? ¿Qué? Bueno, sí, es en realidad quedó mucho menos de lo que esperábamos que iba a entrar, ¿verdad? De las 15 enmiendas, bueno, pensábamos que iban a entrar pues un poquito más de la mitad, ¿verdad? Y que iban a hacer hincapié en algunos, pero entraron tres. De las 15. Entraron tres. Y pues sí hubo un debate muy acalorado, digamos, con la Comisión de Juventud del Congreso. Ajá. En relación con el resto de diputados, ¿verdad? No quisieron conocer a profundidad el resto de las enmiendas y pues la postura fue en algún momento decir, ah, bueno, entonces yo también tengo enmiendas, yo también, todos querían poner enmiendas. Y eso sí se torna bastante complicado, ¿verdad? Porque no son enmiendas consensuadas ni, o sea, responden sí. a intereses propios, ¿verdad? Y eso es complicado. Entonces sí hubo una bastante desacuerdo y eso nos perjudicó. Finalmente se aprueba y lo que logramos fue que se aprobara únicamente en tercera lectura y no que se hiciera en ese momento la lectura por artículo. Si hubiera sido así, hubiera entrado tal y como está casi en el sitio web del Congreso. Solo con tres. Estamos revisando. Solo con tres enmiendas, que son básicamente una de la función de CONJUVE, una de los principios y otra de... O sea, no hubiera cambiado casi nada. Y eso nos da en este momento... pues ganamos, por decirlo así, un día y medio para poder hacer presión, ¿verdad? Y que se incluyan estas enmiendas que estamos proponiendo nosotros. La diputada, que es la presidenta de la Comisión de Juventud, nos decía específicamente que la Comisión de Juventud está a favor de estas enmiendas, ¿verdad? Está a favor de porque lo han revisado, las 15. Los tiene, pues sí, ajá. ¿verdad? En realidad, pero es el resto de los diputados quienes... Ya en el pleno. Y la estrategia entonces no será por la vía escrita, sino pues auguramos que vamos a tener una muy bonita sesión en donde va a ser a viva voz, ¿verdad? Todo el mundo poniendo sus argumentos, diciendo por qué sí, por qué no, a cada artículo. Claro. Claro. Entonces se va a llevar poquito de tiempo, pero es que esa va a ser la dinámica, al parecer, a menos que se lleguen como a consensos mañana, depende de la presión que se ejerza en todas las vías, personal, redes sociales, para poder llevar estas voces claro. hasta los diputados. Claro. Flor, estábamos revisando acá en el capítulo único, después en el artículo 8, el 9, el 10, los temas de salud, de desarrollo integral. ¿Cómo, a tu criterio, así como estamos viendo el documento ahora, no, ya sabemos cómo fue el proceso hoy? ¿Qué le faltaría entonces, ya en lo específico, como lo tiene la ley en este momento? No sé, un ejemplo, si tenés como parte del trabajo, como desarrollo integral, ¿qué le faltaría en salud? Ya me habías dicho un poco la atención, en educación, etcétera. Pues para nosotros, digamos, el hecho que esté o que quede establecida ahí, escrita así, claro, educación integral en sexualidad con base científica y laica, para nosotros eso es un gran avance. Sin embargo, creo que sí hay como una gran brecha, digamos, conociendo los índices de embarazos en adolescentes, que no haya nada específico para víctimas de violencia sexual. Claro. Que no se generen, digamos, desde la educación integral en sexualidad, una como estrategia de prevención, pero claro, que tampoco hay en cuestión de atención de salud algo que hable sobre las víctimas de violencia sexual, ¿verdad? Y entonces ves que en la parte de donde se habla en salud de garantizar procesos de información y educación para la prevención de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, le suman a ese mismo, a ese mismo inciso el acompañamiento de consejería especializada y tratamiento a personas que viven con VIH. Claro. Sin embargo, ahí no estamos hablando de los antirretrovirales y del resto de tratamiento que tendrían que tener las personas, las mujeres, digamos, después de haber sido víctimas. Y en educación, pues, bueno, sumar la educación integral en sexualidad, en cultura, en trabajo. ¿Hay algún aporte que nos puedas dar acá de lo que se ha trabajado en Incidio Joven? No. ¿Quedó más o menos como van? Sí. Y, bueno, no sé, Ingrid, con respecto a estos temas, ¿qué es lo que viste hoy? Si había algo como muy específico, como lo ha indicado Flor. Sí, hay como toda una controversia. Este tema siempre va a ser controversial, claro, ¿verdad? De que qué tan viable es, qué tan negociable es, etcétera. Y específicamente nos comentaban que las voces que están promoviendo la ley adentro del Congreso, pues sí están convencidas y sí tienen la claridad de que, por ejemplo, el tema que decía Flor, ¿verdad?, el tema de educación integral en sexualidad, es el que se va a proponer, es el que es no negociable, digamos, ¿verdad? Sí, ya nos decía. Eso es, claro. Y los diputados tienen esa mirada. Sin embargo, hay mucha resistencia y hay muchas corrientes muy conservadoras, muy dentro de las propias bancadas, ¿verdad? Porque nos dicen, sí, toda la bancada apoya, pero cuando se tocan estos temas es casi imposible que los y las diputadas no lo hagan a título personal, o primero vean sus... De eso me vas a hablar, vamos a ir a un corte, me gustaría que pudieras profundizar un poco más. Vamos a despedir a Flor. Flor, muchísimas gracias, sabemos que tienes otro compromiso. El micrófono para que tú te puedas despedir de la audiencia. Gracias por estar en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Muchas gracias por el espacio, primero a ustedes y después a la gente que está escuchando. Creemos que es importante y vital, digamos, que podamos abordar de manera más amplia el tema de la ley de la juventud. Creo que eso le hace ser más inclusiva y para eso estamos. Muchísimas gracias. Vamos a un corte entonces. Te despedimos, Flor, con Le Da Igual de Cultura Profética. Otra historia que me pone melancólico. Hay presión para colmar el barómetro. Esta atmósfera tan densa no se aguanta, no. La realidad del caso es que no hay salida de este laberinto de la economía, menos que allá arriba alguien tome iniciativa. Pero no se quiere doblar, no se inclina, porque le da igual. visión de algunos que no ven alternativa para sobrevivir. Y en la suya vive el insensible, siempre que su todo hay algo imprescindible. Y es que para un cerdo es físicamente imposible alzar el cuello hasta ver el cielo. Le da igual, desde su oficina le da igual. Muchas gracias, estamos de regreso en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos platicando sobre los retos y las expectativas de la Ley de Juventud, la Iniciativa 3896. Nos acompaña Ingrid Gálvez de Go Joven Guatemala. Ingrid es una gran amiga y compañera, defensora de derechos humanos desde el ámbito de la juventud, y pues hoy vivió la jornada en el Congreso de la República mientras se daba la tercera lectura de esta Ley de Juventud. Nos quedamos antes del corte, Ingrid. ¿Cómo fue entonces esta cuestión de los intereses personales de los diputados, de las diputadas, la desinformación? Con Flor estábamos como pensando si el hecho de tener un Congreso nuevo luego de las elecciones, eso también fue un obstáculo para lo tener ahí retrocesos o estancamientos con respecto a la Ley de Juventud y las exigencias de las organizaciones. Contanos un poco eso, ¿cómo viste? ¿Cuál es tu análisis? Sí, es bastante bueno contar también que hubo de todo, ¿verdad? Quienes estuvo apoyando todo el tiempo, estuvo trasladándonos información, o consultando, ¿verdad? Sí, estando muy atentos del proceso, pero sí también habían algunos señores diputados que no sabían que si era primera, tercera lectura, y si no sabías eso, muy probablemente no sabías de qué se trataba la ley. Claro, ¿verdad? Claro. La conocieron ahí, ya estando ahí. La conocieron ahí, posiblemente ahí, ¿verdad? Y pues no, como bloques, no, aún todavía no teníamos esa certeza, nada más por el color de las corbatas de repente, pero no como esa impresión, ¿verdad? De que de identificación. Sí, de que sí, todos iban en el mismo sentido, y eso pues nos preocupa, tampoco nos extraña mucho, pero sí es, entonces, es un factor que tenemos que tener en cuenta para esta y para otras para otro tipo de esfuerzos que se hagan dentro del Congreso. ¿Consideras que el tema de juventud es un tema que no es prioridad desde el Estado guatemalteco? Sí, definitivamente sí. Es que esta iniciativa, Isa, o sea, no son 8 años, son más de 8 años. Claro. Hay varias iniciativas. Eso nos comentaba Flor. No es una cosa de... Ha sido un proceso largo, tedioso, que ha cambiado, que se ha retrocedido, que muchas veces, ¿cuántas veces hemos estado ahí afuera negociando? Y hoy sí, y nada. O sea, claro. Es toda una cosa que no... El rumbo, no hay un respeto, algo mínimo para quienes estamos exigiendo un diálogo de alto nivel, que se reconozcan los derechos de la juventud. No hay, ¿verdad? Y bueno, hoy... Sí, pues como que era un trámite, ¿no? También el hecho que esperamos tanto, estuvimos pendientes y no, pues todavía nos queda un trecho, ¿verdad? Claro, seguir claro. Negociando y ver y exigir que las enmiendas que propusimos, porque la ley tiene mucho tiempo de estar guardada y tiene mucho tiempo de estar en este engavetada, pues y ahora se quiere como ya de un solo pasar, ¿verdad? Sin los aportes que hicimos por ese mismo atraso que ha tenido la legislación, pues es algo que no debía estar pasando. Y los temas por los cuales la ley no pasa, que son temas relacionados con la salud, con la sexualidad de las y los jóvenes, también denota el grado de conservadurismo, doble moral, claro, que los legisladores tienen y que se refleja en esto, ¿verdad? Porque sí nos han dicho sí, pero es diferente a que estén... Y ni los diputados jóvenes los ves en esa cuestión, porque me imagino que pesa mucho el que dirán, eso no se ve bien. Sí, en ese sentido, de repente, pues, no son muchos. No son, ¿verdad? Muchos. No son muchos, y pues ahí sí se denota que el adultocentrismo está en todas las esferas, en todo, y no... está como clasificando también a nadie. Ellos son pocos y pues ahí se está evidenciando que el resto de diputados adultos, uh-huh, no son solidarios, ni siquiera en ese grado de solidaridad con sus diputados más jóvenes, ¿verdad? Claro. Y ellos son pocos, no son ni 10. Contra 170, ¿verdad? O sea que estamos así... Bueno, como, no todos, ¿verdad? Pero sí hay algunos que apoyan, pero el resto... Pero como bien decías, este es un proceso que aún no termina. ¿Qué viene entonces ahora? ¿Qué falta? Porque sí, no se vio por artículos. Entonces, ¿cuál sería la modalidad ahora? Pues... El jueves a las 2 de la tarde, y esta es una invitación también para que estén pendientes y que empiecen a preguntar. Aquí la idea es generar el debate, no quienes están a favor y en contra. Por supuesto que sí es importante tomar postura, pero generar debate y cuestionar, preguntar a todos sobre qué son las enmiendas, de qué se tratan, con qué se comen, ¿verdad? La enmienda más importante debería de ser ampliar ese listado que se tiene de derechos, claro, y obligaciones del Estado para con la juventud. Esas dos enmiendas deberían de ser las fundamentales, porque el espíritu de la ley es el desarrollo integral de la juventud y que reconocer a la juventud como sujetos de derecho. Entonces, exigir, ¿verdad?, durante este día y medio que nos queda... pues exigir que estas enmiendas se tomen en cuenta y pues el jueves se va a leer y pues Creemos que van a haber algunos diputados que presenten alguna enmienda de curul o pues a favor de las enmiendas que no queden, que esperamos, ¿verdad? Que los diputados sean consecuentes con estas propuestas que les hemos enviado y que procuren que el espíritu de la ley no se pierda, que es ampliar los derechos y garantizar los derechos de las y los jóvenes. Y pues ya luego de aprobada la ley, nos quedará analizarla, ¿verdad? El tema del presupuesto. Ese ha sido un también, tema, ¿verdad?, que en algún momento generó en la mesa técnica un cierto ruido, porque recuerdo que había un argumento como que no se necesita dinero para otro ente más dentro del Estado, y a veces con ese discurso nos hacen pensar de que, bueno, ¿para qué quieren más plata para otra cosa? ¿Cómo quedó esta parte del presupuesto? El tema también va por la línea que el brazo de la ley, ¿verdad?, lo que operativiza la ley, uh-huh, es la política de juventud. La política de juventud está desarrollada, tiene sus mecanismos, tiene sus ámbitos, etcétera, y la ley tiene que responder a la política. Entonces la política se tiene que revisar, se tiene que fortalecer, y ahí podemos encontrar también otro espacio en donde vemos el tema presupuestario. En este momento la ley queda como básicamente con el mismo presupuesto que tenía el Consejo de Juventud, ¿verdad? Con Juve. Pero sí tiene que ser revisado por la Comisión de Finanzas, ¿verdad? Tiene que ser revisado porque no se puede tener como el mismo presupuesto todos los años cuando la juventud aumenta y cada año. O sea, no tiene que ir en ese sentido. Pero ese también es un tema que estoy segura que será uno de los... Bien. Ok. Y bueno, el Sistema Nacional de la Juventud también hablaba de esta ley, crear una comisión intersectorial de políticas públicas para la juventud. Todos esos son temas que veremos cómo caminan. La Secretaría Nacional de la Juventud también se hablaba ahí, el papel del Consejo Nacional de la Juventud, relación con la Asociación Nacional de Municipalidades, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, todo esto. Tenemos que ver cómo va avanzando el documento y esperar qué sucede, porque a pesar de que esté en la tercera lectura, todavía nos falta, Ingrid. Sí, y la idea es que se pueda democratizar y descentralizar más el ente rector de la juventud en el país. Claro. Ese también es el espíritu de la ley, que las organizaciones tengan realmente el papel de fiscalización, ¿verdad? Y haya representatividad ¿verdad? Dentro de toda esa diversidad. De toda esa diversidad. Juvenil del país. Exacto. Uh-huh. Asegurar que sean jóvenes quienes estén hablando por los jóvenes, decidiendo por los jóvenes, claro, y representando a los jóvenes. Y hacer esa parte de inclusión, ¿verdad? Claro, claro. De las enmiendas que fueron aprobadas, digamos, están los principios que en los principios se agregó inclusión social y justicia social. Entonces, perfecto, ya los habíamos revisado con Flor. Uh-huh. Bueno, Ingrid, gracias por venir. Ingrid Gálvez, de representante de Go Joven Guatemala. ¿Algo que quieras agregar, recordarnos lo del jueves 4 de febrero? Sí, solo que este pues es un momento clave, hay que participar, hay que involucrarse, hay que estar pendientes de lo que suceda, porque pues esto es lo real, ¿verdad? Claro. Esto es lo real. Y es abocarse con Go Joven, coincide joven, sí. en redes sociales. Vamos a estar circulando en la página de Facebook de Go Joven, está también Go Joven Guatemala. Go Joven Guatemala, y en Twitter es Go Joven GT, ¿verdad? Sí, todas las enmiendas, para que todo el que tenga dudas, porque eso también generó dudas, todo quien tenga dudas pueda conocer a qué se refieren estas enmiendas y pues pueda socializarlas, apoyarnos a socializar y también pues conocerlas. Claro, muy bien. Gracias, uh-huh. Ingrid, gracias por venir. Gracias por estar acompañándonos, uh-huh. en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Les recordamos que estamos en Facebook con este nombre, Radio Urbana Radicalmente Democrática, en Twitter con @urbanaradiogt. Nuestros diferentes enlaces desde laurbanaradio.com, también estamos en el streaming en TuneIn. Y bueno, hoy estuvimos hablando sobre los retos y expectativas de la Ley de Juventud, la iniciativa de 3896, con Ingrid Gálvez de Go Joven y Flor González de INCIDE. Mi nombre es Isabel Juárez. Y bueno, los esperamos muy pronto en otro programa especial de Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Buenas noches a todas y todos.